Entrevista profunda en profundidad a Colin Collins, el creador de los colines. Bueno, bueno, Colin Collins, ¿qué tal, amigo mío? ¿Qué tal? Bien. Con la colina tiesa. Pero con el colín tieso. Me alegro por ti, me alegro por ti. Bueno, hoy, ya que te hemos invitado a Sumiro. Bueno, espérate, que no estamos escuchando al público. El público no dice nada de esto. ¿Qué? ¡Un aplauso a Colin Collins! Que es tan exclusivo, nunca antes había hablado con nadie. Ni con su madre. Ni con su padre. No. Ni con su hermano, ni con su hijo. No, ni con su mujer. Ni siquiera con la puta que contrató. Ya vale, que tampoco se merece tanto. Bueno, bueno, bueno. Pues te quiero ya hacer una preguntita. Una preguntita. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de tu creación de Los Colines? Viene del terruño. ¿Me viste? Que viene del terruño. Y que tenía mi tía. Que tenía mi tía en Pamplona. Ay, por cierto, entre las risas del público escuchaba a alguien que parece a la gallina caponata. Solo digo eso. Bueno, pues, vale, bien, bien, bien. O sea, el terruño que tenía tu tía en Pamplona. Mi tía Luis de Fonsa. Bien. Aire misterioso. Otra pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Evidentemente, aquí no lo adivino, los colines. No. El pan blando. Claro, y por eso tuviste los grillos. Los huevos. ¿Cómo que cacahuetes? Que por eso tuviste los huevos de crear pan duro. Claro que sí. Y además que a todo el mundo le gusta. Claro que sí. Menos a ti. Claro que sí. Bueno, ¿y qué? Vale, gracias. Te aplaude. Gracias. Vale, bien. ¿Y has pensado en escribir algún libro o algo sobre tu vida o algo? No. Respuesta escueta. Solo digo que menos mal casi el tuyo. Y ahora me lo quedo yo en ese caso. Vale. Continúen la entrevista. ¿Y si alguien te plagiara tu creación, qué harías? ¿Qué le ya harías? Se le están plagiando, pero bueno. Pues, por ejemplo, mi dentista se llama el doctor Colino. El mío también es ese. El mío también. Yo, pero acojona de vez en cuando. No, a mí me cae muy bien. Le diría que a ver si le picase una anguila eléctrica en el ombligo. Bueno, bueno, bueno. La risa va de tiempo, pero bueno. No, y el caso es que la risa siempre es la misma. Se ve que se lo han aprendido muy bien. Es que tenemos hoy 4 personas en el público. Que, bueno, vamos bien. Son más que nosotros, creo. No, menos. No, nosotros somos misteriosamente 50 y pico. Bueno, esto. ¿Y tú dónde naciste? Pues en Yugoslavia. Mira, en Yugoslavia, ¿no? Allí, cerca de dónde? De Cracovia. Tú callaste. Cerca de Calcedonia. Ah. Están llamando. A ver, estamos en la entrante. No. Bueno. Vale, la cogemos, ¿vale? Hola. Hola. Me llamo Vladimir Putin. Soy presidente de Rusia. Y he escuchado lo de Cracovia de Propa. Yugoslavia, antigua Yugoslavia. Yo soy de Madrid, Yugoslavia. Simplemente quiero decir, esto no creído más tu idea. Bueno, señor Putin. ¿Qué quiere? Le quiero hacer alguna pregunta aquí a Colin Collins. Sí. ¿Dónde puedo encontrar colines? Sobre todo colines que estén blandos. Pues... ¿Por qué coño existen los colines con pipas secas? Eso está asqueroso. Parece mierda de caballo. Y luego también es este el micado. El micado. Colín recubierto de chocolate. Está bueno. Mejor... ¿Es verdad que usted es alérgico al pan? Bueno, pues creo que las llamadas internacionales cuestan mucho. Me despido diciendo esternocleidomastoideos. Igualmente. No ha colgado todavía. No ha colgado. Sí ha colgado. Ya está, ahora sí. Siempre nos cuelgan a nosotros. Bueno, pues continuemos con la entrevista. A ver. ¿Qué se ha sido? Un pedo de Colín. Y eso ha sido un pedo de cacofonía. Siento. Pero sigamos. Bueno, chao. Os diré de dónde. ¿De qué equipo es usted? Pues. De ese también. Pero en concreto soy del Alcorcón. Bueno, que el público. ¡Fuera! ¡Petardo! Así te crezcan. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué a otra mí? Pregunta te puedo hacer? ¿Nos cuenta alguna anécdota de tu vida? Claro que sí. El colín proviene del monte donde 1000 indios mearon. Y ese monte se llama el Monte de las Mil Colinas. Y ahí un buitre parroñero dejó caer una mezcla de excremento de caballo y semilla de alcachofa. Y aquí creció la primera planta de colín. ¡Ah, qué cuestión de planta! Claro que sí, es un colino. Bueno, pues yo creo que... Se han parado de reír y ahora viene el redoble. ¿Para qué han hecho un redoble? Para nada. Bueno, y continuamos con la entrevista. ¿Qué opina acerca de nuestro técnico de sonido? Que jale mate en cada comida al bate. No. Que de chico le nació un erizo en el hígado. Y se quedó así. Y se quedó así medio chalupa. Bien, está bien, hombre. Está muy bien. Continúe, por favor. ¿Hay alguna llamada más, técnico de sonido de Vigilante? Ahora mismo no. Pues eso. Así que fue porque le salió un erizo en el hígado. ¿Ves? De eso fue. Ya te digo que eso está muy bien. Que ves cuando te salga algún erizo en el hígado. El erizo se raspa el culo con la piedra de riñón que tengo. ¿Y qué queda más pulido, la piedra o el erizo? Las dos cosas. Queda un poco como la caja de tecnología. ¿Eso es fatal o bien? Bueno. Que de momento no hay ninguna llamada, ¿no? Bueno, pues espérate, aquí suena algo. Pi, pi, pi. ¡Qué gorrinacio! Gorrino, golfillo. Bueno, pues, ¿tiene alguna pregunta más o sacamos a las hormigas? Yo creo que ya sacamos a las hormigas. Pues espérate, antes escuchen risas. Sí, señores, esto es el oso hormiguero. El desierto de cola. Cola de colín. ¡Oh, oh! Y aquí tenemos a ¡Las hormigas! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mientras me dicen la mano por el culo! Yo le estoy... Aunque no lo vea la gente, yo le estoy haciendo un corte de manga a Colin Collins. ¡Hola, yo, Colin! ¡Me cago Vamos a ver, Colin Collins. ¿Verdad? ¿O mentir? ¿Qué? ¿Que te se está majeando? ¡Guarda rápido! ¡Ale, te lo tienes merecido! ¡Le dan todos los huevecillos! Los huevecillos, que como somos de lana, son pelotillas de lana. ¡Joder! ¡Me cargó una antena mía! Me parece a mí que la vez que me pasa el pedido. Arranco y tráquea. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la entrevista de hoy, ¿no? ¡No! ¿Entonces para qué coño se me ha salido? Para entraros otra vez. Ah, perdón. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la entrevista de hoy. Colin Collins, encantado de conocerte. Igualmente. Pero bueno, espérate. Le voy a dejar que hable mi antena. En el idioma de las antenas, eso quiere decir que te fode un pez. ¿Espada o sin espada? Espada. Y sin espada, haz dos cosas. Tiene una espada en un lado y una espada en otro. ¿Eh? O sea, una espada y un agujero. No, una espada y otra espada. Ah, vale. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. ¡Hala! Deu.